Bien amigos, ritmo de chamamé, para continuar con el marco musical de los Reyes del Volga en su 10º aniversario. Sí señor, vamos todavía. ¡Eso! ¡Oh, vieja estación Solari! ¡Opa! ¡Ritmo muchacho! ¡Epa! De Villa Ballester, para ellos de parte de los Reyes, y para toda la gente de Colonia Hinojo, de Colonia San Miguel, Colonia Nievas, cerquita Olavarría, gracias por llevarnos tantas veces a compartir sus festivales, ¿eh? ¡Opa! ¡Vámonos más! Paisaje y hasta el lustre varón que vive.